Bueno, y también está Nilda González, que figura en el sexto lugar, concejal por el Frente Izquierda en José Paz. ¿Cómo estás, Nilda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo bueno, te va? Bien, una alegría poder tenerlas y bueno, compartir un poco estas otras propuestas que no se escuchan en ningún lado, digamos. Todo el mundo se pelea por la cuestión de la inseguridad. Fue, digamos, la última novedad es el supuesto plan de seguridad de Sergio Massa, que plantea endurecer las penas y cosas que ya hemos escuchado en otros momentos y que vuelven casi cíclicamente cuando aparece un conflicto de varios hechos delictivos que son toman repercusión mediática, vuelven las mismas 10 o 12 recetas que supuestamente solucionarían el problema de la inseguridad sin tocar empleo, sin tocar otras cosas, ¿no? Que tendría que, para otros, en nuestro entender, deberían ir de la mano, ¿no? Pero bueno, contanos un poco cómo ves la realidad en José Paz, cómo están llevando adelante ustedes la campaña frente a, digamos, una situación muy desigual, ¿no? En cuanto a recursos económicos, por ejemplo. Bueno, tocaste muy bien el elemento que trae esa discusión, que es esta propuesta que realiza Massa, donde, bueno, nosotros como docentes sabemos que hay una lista de docentes propuesta desde ellos, y donde nosotros vemos que lo que une a todos los políticos de la oposición, ya sea oficialistas o de oposición, es este modelo, esta línea de este modelo, donde las propuestas siguen llenando los bolsillos de los empresarios o de este mismo Massa. Había que contarles a los docentes, por ahí si no recuerdan, desde el 2009, del conflicto de Kraft, estuvo en la embajada yanqui defendiendo a la empresa mientras 155 trabajadores quedaban en la calle, y Scioli quien mandó la represión, una represión muy cruenta en la que estuvimos presentes, a los obreros y a la solidaridad que llevamos a la fábrica. Es decir, son muestras que implican preguntarnos seguridad para quiénes, ¿no? Vos decías muy bien que esto no va de la mano de la seguridad que necesitamos los trabajadores, que tiene que ver con los hechos concretos o las realidades que nosotros vivimos de qué es lo que realmente necesitamos para tener seguridad. Es muy difícil hablar de seguridad donde hay un ideario donde nosotros sabemos que los pibes no nacen chorros. Entonces, ¿cuándo se da esta vuelta? Nosotros como docentes conocemos las imposibilidades de acceso, como contaba mi compañera, que tiene que ver desde algo mínimo como la educación pública o la salud, a la que nosotros como propuesta decimos basta de subsidios al sistema privado, y que las ganancias no sean las ganancias al impuesto de impuesto al salario, sino que a las grandes empresas que nos permitan entonces sí decidir desde nosotros los trabajadores y con el pueblo o con los usuarios de transportes, es decir, con las realidades nuestras, qué es lo que nosotros necesitamos, no los empresarios. En cuanto a esto de la vigilancia, nosotros lo que observamos es que en José C. Paz, por donde vos caminás, encontramos gendarmería, encontramos policía, la posibilidad de tener policías municipales, que también estas es una de las propuestas, es que, una anda de vuelta, las propuestas, ¿no?, que anda dando vuelta. Yo me imagino la policía de Carilino, ¿no? La policía no me lo quiero imaginar. De Igio, la de Urquiaga, la de Zúcaro, la de Mariano Hueso, la de Curto, ¿no? La verdad que, digo, si bien la policía de la provincia de Buenos Aires no es un ejemplo de rol ciudadano, sí, ¿no? Me imagino lo que podría llegar a descomponerse todavía más. La mano en Malvinas Argentinas directamente hay una especie de grupo selecto que de matones que a toda marcha opositora van y golpean, ¿no? Esto no lo digo yo, lo vienen denunciando familiares de víctimas de mala praxis en Malvinas. Me imagino lo que podría ser la policía en mano de los intendentes del conurbano. Y las relaciones, para nosotros Carilino es Massa, esto lo tenemos muy, muy claro. Los varones del conurbano, como vos decías, pasean en Derqui, en José C. Paz, en los alrededores de zonas donde los trabajadores salimos. salimos a los parques industriales o a otros lugares para trabajar y sinceramente solo hacen una visita que tiene que ver con una propuesta uh-huh. De la actual agenda, que son las elecciones. Nosotras desde el FIT, con nuestros compañeros tanto del Partido Obrero con la Izquierda Socialista, somos quienes estamos. Nuestra militancia no tiene que ver con este espacio claro. que se nos abre, es una militancia que llevamos desde siempre, desde uh-huh. nuestros lugares de trabajo, y que tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Es decir, aprovechamos este espacio, es cierto, para poder socializar todo lo que estamos uh-huh. haciendo, hacer estas denuncias que son claves, porque muchas propagandas que aún vacías de contenido, porque te ponen una música agradable o un beso a alguna criatura, como si nosotros supiéramos que cuando esa criatura se enferma, dónde las tenemos que llevar uh-huh. y qué cosas no existen. Esto que vos decías de los grandes proyectos, es decir, yo no puedo pensar que esta gente piensa en los trabajadores cuando construye una universidad en la que nunca tuvo la preocupación de dónde instalar una biblioteca. No puedo entender una mirada tan fuera de nuestras necesidades cuando nos hablan de escuelas públicas y de todo lo que ponen al servicio de la escuela pública, cuando nosotros que laburamos en ella sabemos que es todo lo que falta, uh-huh. que nada de lo que se propone es lo que existe. Esta militancia permanente, yo te digo cotidiana, uh-huh. tiene que ver, yo traigo, qué sé yo, estas cosas que se ponen en agenda a nivel internacional, que es lo de Brasil uh-huh. o lo de Chile con los estudiantes y con referencia al transporte público, porque nosotros creemos que desde esta militancia las movilizaciones son parte uh-huh. de nuestra lucha y de denuncia frente a todas estas cuestiones de quienes no piensan en nosotros. Sí, y en esto desde José C. Paz yo te uh-huh. quiero contar uh-huh. que, por ejemplo, la escuela de José Paz, acá la escuela 24, los padres llevan adelante una movilización en solidaridad con la comunidad educativa uh-huh. Solicitando el reclamo real de la necesidad de que esta escuela pueda funcionar como corresponde. Uh-huh. Es decir, estas cosas edilicias, hoy se acordaron los políticos de turno que esto es un costo político, un rédito mal visto político, uh-huh. y entonces están en urgencia, en reclamos que vienen de añares. Sí, o pasa una máquina por el barrio por donde nunca en los últimos 4 o 5 años pasó, con una cuestión muy burda, ya excesivamente burda en ese sentido. Lo que te quería decir es, en función de lo que vos hablas de la universidad, y en uno de los cuestionamientos que hicimos nosotros al aire cuando se hizo el anuncio de la construcción de la Universidad de José Paz, es que el trabajo periodístico nos llevó a recorrer varias provincias. Hay provincias en la Argentina donde no hay una universidad cerca, tienen que viajar de una provincia a otra. Pasa sobre todo en las provincias cercanas a Córdoba, donde muchos estudiantes de otras provincias viajan y viven en Córdoba mientras estudian las carreras de grado, por ejemplo, porque no tienen una universidad cercana. Y acá en José Paz se construyó una universidad muy cerquita de la Universidad de General Sarmiento, muy cerca de la sede regional de la Universidad de Luján en San Miguel, en un lugar donde evidentemente había una oferta existente previa académica con la Universidad de General Sarmiento, con la sede regional de la Universidad de Luján, ahora lleva la Universidad Flores a San Miguel, estaba la sede de el CBC de la UBA también en San Miguel y en Pilar, en Moreno existía un lugar, una especie de campus donde había varias facultades que tenían, universidades que tenían facultades allí, entre ellas la Universidad de La Plata, que tenía la carrera de comunicación social. Es un lugar, José C. Paz, digamos, que se podía haber fortalecido con toda esa inversión que costó hacer la Universidad de José Paz, fortalecer la educación secundaria, que no alcanza las escuelas secundarias, o están muy lejos, hay que viajar, hay que pagar costos. Los jardines también. O los jardines, que se hizo obligatorio el nivel inicial y que, digamos, que no alcanza y no dan abasto. Hablemos de los complejos de viviendas, porque uh-huh. ellos te dicen que, bueno, que ellos en estos complejos de vivienda que existen en José Paz, pero nunca fue planteado desde nuestra necesidad claro. como pueblo. La cantidad de casas donde no existen escuelas, uh-huh. donde se sobrepueblan las escuelas cercanas. Y los centros de salud. Y donde estos hablan, después se habla de calidad educativa, uh-huh. ¿no? Que nada tiene que ver con, por esto, desde pensar. Por eso nosotros decimos, por ahí la oportunidad de esta construcción de un partido político pensado desde los trabajadores con uh-huh. nuestras realidades es lo que nosotros decimos, bueno, sumarse en esta propuesta que traemos como FIT.